En un mundo gobernado por el neoliberalismo económico, que creo que es el gran culpable de todo lo que está ocurriendo, vamos a tratar un tema en la Intronti Caspa que es una parte, una parte y un ejemplo de este funcionamiento neoliberal y que explica pues muy bien las diferencias que hay en este mundo entre los países pobres y los países ricos y por qué eso es así y podría no serlo. Vivimos en el mundo en que vivimos, todo se compra y se vende, todo. Todo funciona de esta manera. Y pregunto yo, ¿de qué sirven los mapas políticos que todos conocemos, que nos dividen los países por fronteras? Si a día de hoy los grandes emporios, las grandes empresas, compran grandes extensiones de terreno a los países pobres sin necesidad de alterar ese mapa. Me voy a explicar. Los países ricos del primer mundo compran grandes terrenos a los países pobres. Terrenos cultivables y ricos de materias primas, ya sea de azúcar, de café, maíz. Estos países o empresas pertenecientes a estos países ricos explotarán ese terreno cultivándolo para que el producto que se cultive allí sea exportado precisamente a los países ricos y así venderlo a un precio mucho más caro del que valdría. ¿Qué supone esto? Pues supone que las grandes empresas de los países ricos controlan y todavía más, cada vez más, el acceso a los alimentos en los países pobres que ni siquiera son dueños de sus tierras. Eso trae evidentes consecuencias y muy graves para los habitantes del tercer mundo. Dejar la explotación agrícola en manos extranjeras implica que las cosechas que podrían alimentar a los propios residentes de esos países mediante una agricultura de proximidad o que los propios países y los propios habitantes de ahí exportaran, acaban dedicadas a la exportación por parte de los países ricos hacia los países ricos, donde se pagará más por ellos. Pero eso no es todo. Cualquier persona con un poco de dinero que no sepa qué hacer con él puede invertirlo para que esos países sean aún más pobres. Sí, señor. Se puede invertir en pobreza. Os lo explico. Por ejemplo, en Cataluña Caixa anuncian un depósito que se llama Depósito 100% Natural. Según dice esta caixa, en este depósito se puede obtener una rentabilidad muy atractiva condicionada a la evolución del precio de estas materias, como el azúcar, el café o el maíz. Son materias que evidentemente nunca bajarán de precio, son materias primas. Cada vez serán más caras. Aunque suba poco a poco el precio, siempre subirá. Vale. Es decir, el inversor destina un dinero y logra beneficios en la medida que suba el precio de estas materias primas, que como todos sabemos son básicas en la dieta y la economía de millones de personas en el tercer mundo. O dicho de otra manera, si se sube el precio del maíz, miles de personas pasarán hambre mientras el inversor de Caixa Cataluña ganará dinero. O como dice, por ejemplo, Pascual Serrano, podríamos anunciar su publicidad con el siguiente eslogan: ¿cómo hacerse rico con el hambre de los demás? Estamos ante el nuevo mercado de la especulación alimentaria. El cacao, las frutas, el café, la soja, el maíz son productos que pertenecen ahora a las grandes empresas del mercado mundial. Las impresionantes ventas de tierras de los países pobres a las grandes empresas extranjeras y la especulación de los mercados del precio de los alimentos nos muestran la cara más insultante del mercado y del modelo económico vigente. En definitiva, la gente muere de hambre mientras los bancos y las grandes empresas hacen su agosto con los alimentos. Comenzamos. Sí, señor, y después de nuestra sección de Caspa, hoy el programa de hoy, nuestra parte musical, viajamos a la Alemania del Tercer Reich, donde unos jóvenes chavales encontraron en el swing una forma de rebeldía, de libertad sexual, antimilitarismo y una repudia total al régimen nazi a través de esa música prohibida que venía desde América. Estamos hablando de los Swingjugend, así los llamaba el propio régimen, y de hecho cuando llegó el swing a Europa, en concreto a la Alemania nazi, los jóvenes contrarios al régimen vieron en esa música una forma de rebeldía con raíces negras, desenfreno e improvisación. Eran los Swingjugend, o mejor dicho, los jóvenes del swing. Y dentro de la Alemania nazi crearon una forma desinhibida de protesta. Hoy hablaremos de ellos, explicaremos lo que pasó con ellos y cómo actuó el régimen nazi con estos jóvenes. My loving baby's been gone. If you see my baby, please send her home to me. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Thank you. Five Months, Two Weeks, Two Days de Sam Butera and the Witness es un ejemplo de este ritmo que escuchaban estos jóvenes músicos como Benny Goodman, de origen judío, Count Basie o Django Reinhardt, que eran de familia gitana, no eran bien vistos por la jerarquía nazi. Hay estos chicos, los swing jugged, los jóvenes del swing, los swing kids, digamos que simplemente se reunían, hacían sus mega fiestones con esta música. Y bueno, hay informes de las juventudes hitlerianas que informaban de lo que ocurría en estas fiestas swing. En dichos informes hacían mucho hincapié en la naturaleza y el carácter abiertamente sexual de los asistentes. De hecho, un informe se califica como depravación moral sobre el hecho de que los swing kids disfrutaran abiertamente de su sexualidad. Y es que la primera pandilla del swing en Alemania nació aproximadamente entre 1935 y 1936 aproximadamente. Los llamaban, como decíamos antes, swing jugged, que en alemán significa jóvenes del swing, y se convirtió en un movimiento de protesta que el régimen nazi tuvo que acabar considerando seriamente. Por lo tanto, el swing se asoció a la tolerancia sexual, al enemigo americano y sobre todo a la raza inferior, los negros. Wow, espectacular esta versión, bueno, esta versión original de Luis Prima, el Sing Sing Sing, la primera versión compuesta por Luis Prima y su Big Band, la primera canción en la que se incluye un solo de batería. Los swing juggen, los jóvenes del swing, a través de esta música rechazaban el Estado nazi, rechazaban su ideología, su uniformidad, su militarismo y el principio de autoridad del Führer. Simplemente eran jóvenes con almas libres y que disfrutaban y veían la vida de otra manera. Esto hay que recordar que era muy complicado en un régimen como el régimen nazi y tuvo sus consecuencias. Ellos estaban a favor del amor a la vida, del no conformismo, de la independencia, de la libertad. Esto hizo que estos chavales sufrieran una restricción masiva de su libertad por parte de las autoridades. Los nazis se veían insultados por su actitud liberal ante la vida, y una vez empezada la guerra, las prohibiciones del baile o de escuchar las llamadas emisoras enemigas hizo que estos jóvenes del swing entraran más en conflicto con el Estado nazi. Además, estos chavales mostraron su postura opositora con el régimen cada vez más explícitamente. Burlas, acciones provocativas y enfrentamientos violentos con el régimen hicieron que fueran discriminados, aislados y algunos incluso asesinados. Tonight I die for our name. Acabamos de escuchar el Hey Pachuco del Royal Crown Review. Durante el programa de hoy hablaremos de, en ese momento, de la Alemania del Tercer Reich, de estos jóvenes del swing que encontraron en el swing una vía de escape y de rebelión. Escucharemos canciones del momento y otras más actuales como esta. Y bueno, recordar que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 o en el 96.6 de la FM, también en www.radiobronca.info. Y sigamos con el tema. Estos chicos, los Swing Jagen, se negaban a pertenecer a las juventudes hitlerianas, o en el caso de las chicas, lo que se llamaba la Liga de las Muchachas Alemanas. Un nombre espectacular. También se negaron a ir al servicio militar. Bien, la lucha de los nazis contra estos chicos del swing al principio se dificultó bastante porque no tenían medios para lidiar con ellos. Como los Swing Jagen no eran una organización unificada, simplemente eran un grupo de amigos que se juntaban para escuchar swing y pegarse sus fiestas y así disfrutar de una libertad que es la que ellos querían. Las organizaciones lo tuvieron difícil al no ser una organización unificada. Uno de los himnos de estos chavales era el "It don't mean a thing if you ain't got that swing", que más o menos traducida sería "no quiero hacer nada o no quiero decir nada si no es con swing". Don't mean a thing if you ain't got that swing. Digamos que el centro, la ciudad central de los Swing Jagen era Hamburgo. Allí fue donde el régimen nazi empezó a tomar acciones de verdad, y donde fue allí donde la Gestapo entró en acción. Y digamos que los chicos y las chicas del swing sufrieron detenciones. Sufrieron interrogatorios, discriminados e incluyendo torturas, lo cual llevó a muchos de estos chavales a suicidarse. De hecho, Heinrich Himmler, que era el líder de las SS, pidió en una carta en el año 42 que estos chicos fueran encerrados en campos de concentración durante 2 o 3 años. Y así fue. Estos chicos fueron metidos en campos de concentración y los varones los llevaron a Moringer y las chicas a Uckermark. Los chicos del swing fueron categorizados como presos políticos, por lo que se les encerró a todos juntos en una misma barraca, obligados a hacer trabajos forzados, pero digamos que en los momentos en los que volvían a esas barracas a dormir, junto con los demás presos políticos que no tenían por qué ser swing jagen, estos chavales, al estar todos juntos y no separados, hizo que pudieran seguir cantando en secreto canciones como la que vamos a oír, que es el Fat Flute Flugit. Adelante. How about a little Flatfoot Flugit? Louis Armstrong. Yes, Floyd, Floyd. Floyd, Floyd. Oh, well, a one, a two. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. Floyd, Floyd, Floyd, Floyd, Floyd. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. A Flatfoot Flugit with a Floyd, Floyd. Floyd, Floyd, Floyd, Floyd, Floyd. If you're feeling low down and don't know what to do, and you want a showdown, here's the only dance for you. The Flatfoot Flugit with the Floyd, Floyd. The Flatfoot Flugit with the Floyd, Floyd. The Flatfoot Flugit with the Floyd, Floyd. Floyd, Floyd, Floyd, Floyd, Floyd. Bang, bang, bang, bang. Got it. Bang, bang, bang, bang. Got it. Bang, bang, bang, bang. Got it. Badoo, badoo, down, down. Flatfoot Flugit. Got it. Lose that flusing. Got it. Bigfoot Flugit. Driada. Badu, badu, badu, danza. Bum, bum, bum, bum, driada. Bum, bum, bum, bum, driada. Bum, bum, bum, bum, driada. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. El Flat Flute Flugit de Louis Armstrong en 1934. Por otra parte, las chicas de Hamburgo en los campos de concentración también tuvieron la ocasión de cantar para sus prisioneras también políticas que estaban en la misma barraca. Ellas también, como las hacían trabajar todas juntas en alguna fábrica y tal, en algunos momentos aprovechaban y cantaban tanto en el trabajo como dentro de las barracas con las demás prisioneras políticas. El swing se había convertido en su vía de escape. Es una prueba más de que la música muchas veces, sobre todo en los momentos de represión, simboliza esos momentos de libertad. Entre ellas habían dos hermanas, Jutta e Inga Malding, que las cuales cuando acababan de trabajar y cerraban las luces se ponían a interpretar temas, y decían que las demás prisioneras políticas, que no eran Swingjagen, les encantó pues que estas jóvenes del swing tuvieran esa alma libre y esas y les gustara estos ritmos y les encantaba que les cantaran temas como este. By Mir Mistushan, de en este caso Dr. Jut. Bueno, esta es una versión más moderna, una canción también que tuvo muchas versiones de las grandes big bands desde los años finales de los años 30 hasta ahora. Bueno, en fin, estos chicos son, quería hacerles el programa porque al fin y al cabo esos zapatos de baile contra el racismo en una época y en un contexto como el de la Alemania nazi no era nada sencillo. Creo que es un claro ejemplo de que si tú crees en algo, tienes unos principios, pese a tu entorno, no busques siempre el camino fácil y el que menos te perjudique, sino que luches por lo que tú quieres. Ahora no estamos en una dictadura, pero digamos que el término democracia es realmente cuestionable, dado que no hay la censura que había entonces, pero sí que hay una manipulación tan masiva por parte de todos los gobiernos y los medios, en los que no, se le podría llamar una especie de la dictadura de la democracia. Estos chavales lucharon en circunstancias mucho peores que las de ahora, y pese a que el régimen nazi actuó contra ellos, no bajaron su guardia. En fin, estos chavales desafiaron en la medida de lo posible, ni más ni menos que al régimen nazi. Y bueno, por eso merecen un espacio aquí en la isla. Nos queda un cuartito de hora de programa. Vamos a escuchar otro tema del swing, en este caso de esa época. Otro tema de Count Basie, de uno de estos artistas vetados por el régimen nazi, por sus antecedentes y por sus razas. Vamos a escuchar a Count Basie y el Shot and Feel It. Count Basie, Shout and Feel It, uno de los artistas vetados por este régimen nazi. Como decíamos, Bueno, creo que merecen un espacio aquí en la isla estos jóvenes del swing y una vez más un ejemplo que queremos dar desde este programa en torno a toda esa música negra, toda esa música que en su momento es vetada. Quizá el swing en las big bands en el momento de en Estados Unidos que se hicieron también tenía sus temas, pero lo que a lo mejor no se pensaban es que al otro lado del charco iba a ser una música en la que algunos jóvenes encontraron en ella la rebeldía. Como decimos, ese contexto era muy diferente al que hay ahora, pero la música y la historia van de la mano e intentaremos pues desde este programa ir haciendo programas de la historia de la música negra y las artistas que no han tenido voz o que han sido acallados o las movimientos sociales que se han acompañado de esa música de raíces negras que tanto nos gusta. Otro de los músicos que también fueron vetados fue Benny Goodman, de origen precisamente judío. Vamos a escuchar a Benny Goodman y el Swing Time in the Rockies antes de ya prácticamente despedirnos para el próximo programa. Adelante. Benny Goodman, este temazo de una de las mayores big bands de ese momento. Bueno, en fin, deciros simplemente ya para despedirme y antes de poner este último tema del programa. Que bueno, que estamos en un... no estamos en una dictadura, pero estamos en un estado en el que estamos siendo manipulados constantemente, en que los medios de comunicación tienen intereses económicos, ya sea por accionistas de grandes empresas, por publicistas, y los grandes grupos de comunicación, su último objetivo es el de informar, sino el de hacer una televisión, una prensa, una radio, ya no solamente la publicidad, sino hacer esos medios acordes para crear una serie de personas que sean un producto que consuma esos productos y con unos principios que ellos quieren que sean así. Por lo tanto, como siempre, mi consejo es que apaguéis la tele, que le deis la vuelta, que le pongáis cuatro patas, la uséis para otros usos. De esta razón nacen las radios libres, para dar voz a todos nosotros y para a todo el pueblo, y para dar intentaremos dar a conocer esas noticias que no se filtran en los grandes medios simplemente porque no interesan, porque no interesa que se sepan, y si las dicen, pues seguramente son desde un punto de vista totalmente económicos. El enemigo es el sistema neoliberal a nivel mundial, que bueno, es difícil acabar con él, pero bueno, estos chavales mostraron un ejemplo más de rebeldía y de desobediencia, que es la clave de cualquier persona que puede pensar por sí sola y ser autosuficiente. El ser desobediente no es malo, al contrario, todos los derechos, lo que hemos conseguido, nacen a través de personas que han sido desobedientes a lo largo de la historia. Y como decíamos, me despido ya de todos vosotros, nos oímos en el siguiente programa, os prometo mucha música, mucho rock and roll, y hasta la próxima. Tell them that I said it. The only thing I know is that I never can forget you. I've been longing for you, baby, ever since the day I met you. I got you where I want you, and I'm never gonna let you get away from me. Hear what I tell you, I'm the gal for you, and so you better start to face it. If you ever lose my love, you know you never can replace it. I think it's time for you to start to giving me some loving, carrying a torch for you that's hotter than an oven. It's time for you to give me a little turtle dove, and baby, hold me tight and do what I tell you. I want you to be my baby. You know you never can replace it. I think it's time for you to start to giving me some loving, carrying the torch for you that's hotter than an oven. It's time for you to give me a little turtle dove, and baby, hold me tight and do what I tell you. I want you to be my baby. Rebronca.